quise tomar. Me dijeron no te pongas la gorra, dale, vení para acá. Caretón, vení a tomar. Caretón, caretón. Caretón, vení a tomar. Caretón, caretón. Los pibes me ofrecieron joda y pasto y yo no quise fumar. Tampoco se te irá la fiesta, en casa me voy a quedar. Caretón, vení a tomar. En casa me voy a quedar. Caretón, vamos a fumar. En casa me voy a quedar. Caretón, dale, vamos a tomar. ¿En casa de quién? Le dije, saltando. Si no tomo coca me dicen caretón. Si no fumo pasto ni voy a la joda me dicen caretón. Ustedes dicen yo tomo vino, yo tomo coca y quedo duro como una roca. Yo fumo pasto y voy a la joda y tu mujer me tira la boca. Más vale que ve. Caretón, caretón. Caretón, vení pa' acá. Caretón, caretón. Los pibes me ofrecieron joda y paso y yo no quise fumar. Tampoco acepté ir a la fiesta, en casa me voy a quedar. Caretón, vení a tomar. En casa me voy a quedar. Caretón, vení a tomar. En casa me voy a quedar. Caretón, vení a tomar. En casa de quién, le dije. Saltando. Ni voy a la joda, me dicen caretón. Ustedes dicen yo tomo vino, yo tomo coca